en Teleelch, Radio Marca, Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Con Eloy Lizerán. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Muy buenas tardes, bienvenidos a Teleelch Radio Marca. Ya estamos un día más aquí en Elche en Punta, en este viernes 10 de julio, día en el que el TAD se reúne y en estos momentos podría estar decidiendo el futuro del Elche Club de Fútbol. El futuro, esperemos que en la máxima categoría, en primera división, como ayer escuchamos palabras de Julio Martínez, que reconocía que desmontaban todos los argumentos que propuso la Liga para descender al Elche y que están convencidos de que le va a dar la razón después de este recurso y estas alegaciones que ha presentado el conjunto franquiverde. Así que bueno, pues esperemos que así sea. La respuesta se espera para la próxima semana, lunes, martes, miércoles, pero además hoy ha sido día de continuación de reconocimientos médicos. Todos muy atentos estábamos a la llegada de Jonathan de Jesús, una llegada que no se ha producido. El brasileño no se ha presentado al reconocimiento médico citado por el club. El lunes comienza la pretemporada y veremos si entonces se presenta o no. O si no se va a presentar hasta que el juez no decida definitivamente si va a estar o no va a estar. Además, hoy se han puesto a la venta las camisetas del Elche. La primera equipación, no la de la segunda, la de los colores de España. Tenemos aquí ya un ejemplo de la primera equipación del Elche Club de Fútbol con esos adornos rojos y azules que hacen referencia a la bandera de la ciudad. Además, también escucharemos voces de protagonistas. Tenemos previsto hablar en directo con Sergi Guilló y también escucharemos la entrevista que mantenía nuestro compañero Adrián Egea con el nuevo entrenador del Elche Club de Fútbol Sala, Cobeta. Eso sí, lo que no escucharemos, por lo menos en el programa de hoy, son las voces de Rubi, el nuevo entrenador del Elche Club de Fútbol, ya que aunque Anguix dijo, reconoció en varias ocasiones, que iba a ser presentado en el día de hoy, por ahora no tenemos comunicación de que vaya a ser presentado. Aún podrían presentarlo esta tarde, pero a día de hoy y a esta misma hora no tenemos conocimiento de que lo vayan a presentar. Saludamos ya a nuestro compañero Adrián Egea. Adrián, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Eloy. Ha estado también hoy en el Estadio Martínez Valero con ese segundo grupo de futbolistas que se han acercado al Martínez Valero para realizar los pertinentes reconocimientos médicos. Cuéntanos cómo ha ido la última hora sobre este tema en el Elche. Pues una jornada bastante tranquila. Han empezado como ayer, un poquito antes de las 9 menos cuarto de la mañana, pues con esas pruebas, con esas analíticas, pruebas físicas, test médicos, para comprobar el estado de los jugadores antes de comenzar la pretemporada el próximo lunes. Hoy han estado el resto de jugadores de la primera plantilla que no vinieron ayer, como son Lombán, Mosquera, Adrián, Víctor Rodríguez, Cristian Herrera, los que vuelven de cesión, como son Miguel Ángel Garrido Cifuentes, Pelayo, Charlie y Sergio León, y algunos del filial, pues como son Luca Iotti o Rafa Gálvez, que también jugó en el primer equipo la pasada temporada. Han faltado por tener permiso del club Faisal, Rodríguez y Anaba, que sigue con contrato en la entidad franjiverde, y como tú dices, no ha estado el brasileño Jonathan de Jesús, que ya anunció que no quería seguir, pero mantiene un tira y afloja con el club franjiverde, y ya veremos qué sucede en las próximas horas debido a esa ausencia hoy en las pruebas médicas, puesto que estaba citado para acudir hoy y también está citado para comenzar la pretemporada el próximo lunes, día 13. La última hora del conjunto ilicitano en cuanto a esos reconocimientos médicos que ha tenido lugar en el día de hoy. Como decimos, vamos a tener voces de protagonistas en el Elche en Punta y todos pendientes también de esa resolución del TAD. Entre lunes y miércoles se espera. Hay que recordar que el día 14 es el sorteo del calendario, tanto de primera como de segunda división, y que en ese calendario pues espera tener el Elche ahí una de las bolas, ¿no?, con su nombre en la máxima categoría. A día de hoy, si se produjera, hay dos opciones: o que coloquen al Elche en segunda división, que ahora mismo es lo que es, con el Eibar en primera, o que lo pongan como equipo 22, ¿no?, o algo así, sin hacer referencia a ninguno de los equipos que puede estar en primera o en segunda división. Es verdad que en algunos medios de comunicación, como es el propio diario Marca, reconocen que el Elche aún podría no jugar en segunda división. Pues hombre, en cierta manera es así, porque tiene que pagar a los futbolistas. Reconoció ayer Julio Martínez que no había denuncias por parte de los jugadores del conjunto franjiverde, pero aún así hay una deuda. Tendrá que negociar con ellos pues el aplazamiento de esa deuda y llegar a un acuerdo, si no con todos, con la mayoría, para hacer poder hacer frente a esa cantidad. Yo estoy convencido de que van a poder hacer frente a esa cantidad, aplazando parte y llegando a acuerdos con los jugadores. Ahora mismo son 7 millones de euros, que visto así se ve prácticamente inviable por esa gran cantidad de dinero, pero creo que se puede quedar en mucho menos si los jugadores pues aceptan condiciones de ir pagando poquito a poco. Sobre lo del TAT, como dijo el presidente, se espera resolución lunes, martes, como mucho el próximo miércoles, pero también está ese run de que quizá esta noche se filtre en algún medio nacional lo que se le va a notificar al Elche Club de Fútbol. El TAT podría estar reunido incluso mientras hablamos, decidiendo esta resolución final, y veremos qué sucede. Si es negativa, el Elche acudirá a la justicia ordinaria para antes del 1 de agosto tener que asegure si sigue en primera o tiene que bajar a segunda, y así estamos esperando. No sé si daría tiempo a que la justicia ordinaria contestara definitivamente el caso del Elche, pero lo que sí que pedirían antes de eso es la suspensión cautelar de la sanción, es decir, en la justicia ordinaria pedirían la suspensión cautelar para que respondieran 3-4 días y así saber el Elche si la obtendría y podría militar en primera división, porque si tiene que esperar a que la justicia ordinaria estudie todos los casos, la Liga, el recurso del TAT, las alegaciones del Elche, podríamos irnos perfectamente a después de que comience la temporada, ¿no? Así que así está el tema en cuanto a lo institucional, los recursos y las posibilidades que tiene el Elche aún de estar en la máxima categoría. Hacemos una pausa y empezamos con las voces de protagonistas. Pues ya lo ven, todo exterior, magníficas vistas sobre el mar y la montaña, bien comunicado con la ciudad y el campo, hectáreas y hectáreas de terreno, climatizador de dos zonas, sistema de aparcamiento asistido, ordenador de a bordo, Bluetooth, volante multifunción, llantas de aleación. Ahora tienes un Volkswagen Tiguan con el equipamiento de serie más completo por 21.500 euros. Plan PIB incluido. Te esperamos en Serramóvil, concesionario oficial Volkswagen en Elche, Crevillente y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. Toboganes de asfalto, espectaculares paisajes de ladrillos, farolas que parecen estrellas. En un Fiat Panda o en un Fiat Punto, la ciudad se convierte en lo que quieras. El plan PIB 8 ha bajado. Solo este mes Fiat mantiene los 2.000 euros del plan PIB 7. Llévate un Panda desde 5.650 euros o un Punto desde 6.650 euros. Esquella Automóviles. En Elche, Sor José Falcorta 37. Y en Orihuela, carretera Murcia-Alicante, kilómetro 27. Ahora sí, ha llegado el momento de decidir mi futuro. Quiero formarme como profesional y disfrutar de mi etapa universitaria de la mano de los mejores profesionales. Disfruta la carrera y alcanza tu meta en la Universidad Miguel Hernández de Elche. Abierto periodo de preinscripción en umh.es. Fil UMH. Así suena Torrellano en julio. Del 8 al 12 tienes una cita deportiva con Torrellano Cup, el torneo internacional de balonmano de Torrellano. Más de 145 equipos participantes con representantes de países como Argelia, Bulgaria, Croacia, Egipto, España, Francia, Noruega, Polonia, Portugal, Rumanía o Rusia. ¿Te vas a perder esta cita con el balonmano internacional? Que no te cuenten lo que se vive en Torrellano del 8 al 12 de julio. Patrocinan Conselleria Educación, Cultura y Sport de la Generalitat Valenciana, Elche Oasis Mediterráneo, Institución Ferial Alicante, Hotel Areca, Grupo La Comedia y Rasan. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. Cuando escuches esta oferta, se te va a acelerar el corazón. Ahora puedes llevarte el Audi A1 Adrenaline con un 25% de descuento y un equipamiento espectacular. Faros de xenón, llantas de 17 pulgadas, Bluetooth y pintura metalizada. Que no se te escape el Audi A1 Adrenaline. Oferta válida para unidades en stock y financiados con Audi Credit. Solo en Serramóvil, concesionario oficial Audi en Elche y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. Ya estamos de rebajas en Xtep. En Xtep, las mejores rebajas del verano. Diviértete este verano comprando Xtep. ¿Llevas el coche con roces y arañazos y quieres dejarlo como nuevo? ¿Te han dado un golpe y necesitas repararlo? Talleres Hermanos Bri se ocupa de todo. Son especialistas en chapa y pintura, con garantía de calidad, experiencia y seriedad en todas sus reparaciones. Además, servicio de mecánica y electricidad, cambio de neumáticos y revisión en general. Y si quieres, lo llevan a pasar la ITV. Recogida y entrega completamente limpio a domicilio y vehículo de cortesía sin coste. En chapa y pintura confía en Talleres Hermanos Bri, centro integral de mantenimiento de vehículos desde 1990. 1956, en calle Juan de Herrera 10, Elche Parque Empresarial. Las sillas sirven de apoyo a sus dueños. Y en esto son sus dueños el verdadero y único apoyo. Por eso, en el Martínez Valero, a esto no se le dice silla, a esto se le llama asiento. 33.732 asientos. Un solo sentimiento. Campaña de acciones más abonos 2015-2016. Elche Club de Fútbol. Compra con tu asiento las acciones de tu club en sientoenelche.com y en elchecf.es. Elche en punta, con Eloy Lizarán. Continuamos en Elche en punta, seguimos en Teleelche en Radio Marca y estamos en conversación telefónica en directo con Sergi Guilló, nuevo jugador del Real Murcia, ex del Elche, en toda la cantera. Llegó a debutar también en el primer equipo y en estas últimas campañas ha formado parte importante del filial del Elche ilicitano, el pasado año y el anterior en Segunda División B. Sergi Guilló, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, Sergi, presentado ya con el Real Murcia, primera vez que sales fuera de la ciudad, en este caso con contrato ya sin estar cedido ni nada. Sí, con mucha ilusión, la verdad, y con muchas ganas de empezar. Ya empezamos el lunes y cuando se me presentó la ocasión del Murcia, yo sabía que de aquí tenía que continuar y, bueno, pues la cogí y ya con ganas de empezar, la verdad. Bueno, puede sorprender un poco, Sergi, que hayas tomado esta decisión antes de saber si el Elche iba a jugar en primera o en segunda división. Te lo digo porque, no sé, quizás en segunda división hubieras tenido opciones de haberte quedado en el primer equipo o tenías muy claro de que era muy difícil. No, yo intenté saberlo, claro. Yo antes de firmar en ningún lado, yo intenté hablar con el Elche. Ellos nos dijeron que iban a hablar con cada uno de nosotros, no nos llamaron. Y antes de firmar, yo, a través del representante, pues preguntamos y ellos fueron los que dijeron que no iban a contar conmigo. Así que yo ya tenía claro que tenía que salir de aquí. Bueno, ¿ha habido más opciones aparte de la del Murcia? ¿Por qué te has decidido al final por el equipo pimentonero? Bueno, creo que era la mejor y además muy cerca de casa, y creo que es un equipo que está en segunda vez, pues con una situación parecida como la que está el Elche ahora, que le bajaron hace unos años, y está llamado a estar arriba y a intentar subir a segunda, y creo que es el sitio ideal para mí, la verdad. Bueno, además te pilla muy muy cerquita de casa, no vas a tener lejos tu ciudad, ¿no? Sí, bueno, yo vivo un poco a las afueras aquí en Elche, así que estoy ahí todavía dudando si coge el piso o no, ya más tarde lo decidiré. Bueno, a pesar de lo que nos cuentas, que el club no ha contado contigo de cara a la próxima temporada, aún sin saber dónde va a militar, se te ha visto muy comprometido. Estuviste en la manifestación, a través de tus redes sociales han mostrado siempre que el Elche debe estar en primera división, y supongo que a pesar de que te has ido, bueno, no sé si decir por la puerta de atrás o cómo decirlo, pero bueno, te has marchado al Murcia y tus ideales siguen estando ahí, ¿no? Sí, claro, yo soy gitano y siempre voy a ser del Elche, más allá de lo que haya pasado conmigo, y yo siempre intenté seguir en el club. Yo sabía que en primera iba a ser muy difícil, pues sí que tenía la ilusión de estar en segunda, pero claro, también entiendo su parte de que ellos no saben en qué división todavía van a jugar, y yo no podía esperar tampoco, no podía dejar pasar una oferta de Real Murcia, y creo que al final pues he hecho lo mejor, lo que debía hacer, y también me viene bien ya salir fuera de casa, y ojalá pues el Elche esté en primera, y mis compañeros pues que tienen contrato, pues ojalá que se permanezcan en la primera plantilla y les haga todo. Bueno, pues buenos deseos de Sergi Guilló. Por cierto, ¿vas a reencontrarte con alguien? No sé si Achari va a seguir jugando allí en el Real Murcia o va a seguir en el club haciendo otras labores. ¿Tienes ya idea? ¿Conoces a alguien de la plantilla del Murcia? Bueno, sé que hay mucha gente que ha salido, pero que están hablando para renovar. Chiari no sé si va a continuar jugando o era ya su última temporada, está ahí en duda. Y luego está el tema de Javi Flores, que hablé con él para ir allí. Nada, me lo recomendó, que era muy buen sitio para mí. Y él pues está esperando alguna oferta de segunda división, y si no, creo que puede acabar ahí otra vez, pero bueno, sería muy bueno, porque allí a Javi Flores ha hecho muy buen año y todos quieren que continúe un año más. ¿Cómo te planteas tú, Sergi, esta opción de salir? Es decir, ¿qué se te ha pasado por la cabeza? Es decir, bueno, llevo toda la vida en Elche, en el equipo de mi ciudad, jugando siempre con la franjiverde, y ahora cambio. No sé, ¿qué te pasa por la cabeza? ¿Qué crees que te deparará el futuro? Pues que me va a ayudar mucho a madurar. Yo ya me considero un hombre maduro, eso sí, pero que creo que me va a venir bien el salir de casa, el ya dejar de estar en un filial, llegar a un sitio donde no me conocen tanto y saber que tengo que pelear porque ahí no me van a regalar nada y ya es el paso, digamos, definitivo para afianzar mi carrera y llegar a ser un jugador profesional. Y como te he dicho, el Murcia es un equipo que tiene un estadio que muy grande, que a mí me viene muy bien jugar en campos de ese tipo y la afición que lleva detrás, pues para mí estoy muy contento de haber acabado allí. Me trataron el primer día fenomenal y, como te he dicho antes, con muchas ganas de empezar el lunes, que ya llevamos casi un mes y medio de vacaciones y ya tenemos mono de balón. Mm. Bueno, Sergi Guilló, hay que recordar que debutó en segunda división con Fran Escribá en la última jornada antes del ascenso. Y después no has terminado de contar tanto para el míster, ¿no? No has debutado, por ejemplo, en Primera División, si lo han hecho muchos compañeros del Elche ilicitano. No sé si te queda esa espinita clavada de no haber debutado en Primera con el equipo de tu ciudad. Sí, porque, bueno, hace 2 años yo sabía que era mucho más complicado. Había mucha, sobre todo en medio centro, habían 5 o 6 medio centros. Y este año pasado, pues, por edad no podía subir, pero, bueno, sí que me dejaron claro que sí que hubiese contado con ellos, porque guardo buena relación también con el cuerpo técnico y es una pena, porque el año pasado pues sí que le hubiese tenido mucho más fácil y haber debutado en Primera División con el equipo de tu ciudad pues es algo que cada jugador quiere hacer, ¿no? Pero no se pudo, ojalá algún día pues pueda hacerlo. Bueno, y la temporada del Elche ilicitano, al final ha sido 2 temporadas las 2 últimas muy distintas, ¿no? Luchasteis hace 2 años casi por el ascenso, muy cerquita de entrar en el playoff, y este año habéis sido más irregulares, habéis estado en la zona baja de la clasificación, al final terminó con el descenso con muchas semanas de antelación. Pues sí, porque bueno, este plantilla era mucho más joven también, eso no es ni mucho menos excusa, pero pues también hemos acarreado lo que era el primer equipo, una plantilla muy corta, tiraban muchos de nosotros y jugadores importantes pues han perdido muchos partidos y al final pues también la forma de trabajar no podía ser la mejor al faltarnos tantos jugadores, pero bueno, hicimos lo que pudimos. Es una lástima que al final se haya descendido, pero bueno, creo que hay jugadores que creo que van a permanecer y ojalá se haga un buen equipo y puedan recuperar la categoría pronto. Bueno, para ir despidiendo, Sergi, quería preguntarte sobre la camiseta de Elche que tanto revuelo ha causado. Recordamos que hoy se ha puesto a la venta la franjiverde, la primera equipación. ¿Qué te parece la segunda? No sé si no estás demasiado acostumbrado a ver al Elche vestido de esa manera, ¿no?, en la segunda equipación. Sí, a mí me gusta. No me parece muy, muy bonita, pero el hecho me gusta. La primera sí que me parece preciosa y la segunda me gusta por el hecho de llevar la bandera española, pero te impacta un poco el hecho de verla en la segunda, porque nunca la había visto así, pero me parece una muy buena idea y creo que va a tener tirón, porque el hecho de representar al país, pues creo que va a tener tirón y no solo gente de Elche se comprará la camiseta. Bueno, pues Sergi y yo, muchísima suerte allí en el Murcia, en estas 2 temporadas que has firmado tras salir libre del Elche Club de Fútbol, y te seguiremos tus evoluciones como capitán del Elche ilicitano que has sido en las últimas temporadas y como futbolista de nuestra ciudad. Un abrazo, Sergi, que vaya todo bien. Un abrazo, muchas gracias. Bueno, pues las palabras del nuevo jugador del Real Murcia, del ex capitán del Elche ilicitano, Sergi Guilló. Hacemos una pausa y escuchamos también las impresiones del nuevo entrenador del Elche Club de Fútbol Sala, de Cobeta. 20º aniversario de Restaurante Los Castellanos. En julio, ven a probar nuestros menús especiales, uno cada semana, compuestos de entrantes, plato principal, postre, bebida, café, todo por 20 euros, para comer o cenar, siempre con productos frescos y elaboración casera. Además, participarás en el sorteo de una magnífica selección de vinos. Restaurante Los Castellanos celebra su 20º aniversario en calle Conrado del Campo 104, zona sector 5, Elche. Reservas en el 96-663-3707 y en el 667-620-984. Ascensores Serki. subiendo en calidad, en servicio, en eficacia. 10 años para convertirse en referencia de seguridad y garantía de servicio. Y ahora crecemos más. Nuevas instalaciones en Petrer, en Avenida de Madrid 9. Ascensores Serki, una marca en constante evolución para darte el mejor servicio y los mejores precios. Recuerda, un todo riesgo desde 60 euros. Ascensores Serki, en Elche y ahora también en Petrer. Conócenos en serki.es. Siempre a punto. Talleres JJ Linero está más vivo que nunca. Siempre con la última tecnología a tu servicio. JJ Linero, número uno en mecánica con los mejores precios. JJ Linero, líder en enganches de remolques, portabicicletas y accesorios. Instalador autorizado de manos libres Parrot. La mejor tecnología para tu coche. Y como novedad, los precios más ajustados en neumáticos. Busca el cartel de JJ Linero en José Javaloyes Orts 26, junto a Ambulatorio de Carrús y tienda en Avenida Usías March 91, teléfono 965-437809, Elche. ¿Tú de cuál le pones? ¿Normal o del bueno? El nuevo gasóleo aditivado mejora las prestaciones de tu coche, aumenta el refrigerio, reduce el consumo, el ruido y los contaminantes. Además, alarga la vida de tu coche. Pues bien, ahora, en estación de servicio Altavix, Camino Castilla, el gasóleo aditivado está en promoción. Está más barato que el normal. Ven a estación de servicio Altavix, Camino de Castilla, y compruébalo. A partir de ahora, tú, ¿de cuál le vas a poner? New Culinar Restobar, la mejor opción para comer o cenar cualquier día de la semana. Por sus menús diarios por 11,90 y magníficos platos a la carta. Y los fines de semana por 20 euros, menú arrocero o menú tapeo, de día o de noche, en su magnífica terraza, para disfrutar de las mejores veladas veraniegas en pleno centro de Elche. New Culinar Restobar, con fácil aparcamiento, frente a Palacio de Congresos de Elche. Teléfono 966-22-93-51. Si quieres tener internet en casa desde menos de 13 euros al mes, IVA incluido y sin compromiso de permanencia, con IFO es posible. Internet ilimitado, vivas donde vivas, ciudad o campo. Y combinándolo con las diferentes tarifas de telefonía móvil, obtendrás mejor precio. ¿Todavía no eres IFO? Llámanos al 966-078-100. Visítanos en Centro Comercial La Jub o las 24 horas en redipo.es. Y con IFO, estrena móvil por 69 euros. Continuamos en Teleelche, en Radio Marca, seguimos. Y vamos a escuchar al entrenador del Elche Club de Fútbol Sala, a Miguel Ángel Cobeta, pero antes vamos a analizar algo de información y de actualidad sobre el equipo franjiverde de Fútbol Sala. Sí, Eloy, porque el Elche Club de Fútbol Sala, la directiva ya ha efectuado el primer pago para confirmar la inscripción en Primera División. Esos 21.000 euros del primer plazo, de los cuales 6.000 estaban ya adelantados, puesto que ya estaba hecha la inscripción en segunda. Además, uno de los requisitos que sugiere la Liga Nacional de Fútbol Sala para la inscripción es el tema de la pista, de tener una pista de parquet. La del Esperanza Lat no es de parquet, es de goma, pero bueno, se está iniciando ya el trabajo para acondicionarla y poner ese parquet con una pista de segunda mano. Hoy se han comenzado a hacer las mediciones, pues para ver cuánto parquet hace falta, dejar también hueco para las cámaras de televisión, y se supone que el 17 de agosto debe estar instalada la pista. La idea es hacerlo de forma permanente para que tanto el Elche masculino como el femenino, que ambos estén en Primera División, jueguen ahí permanentemente. Eso sí, esto implicaría que el resto de equipos de deportes, pues voleibol, baloncesto y demás, deban jugar en otras pistas, por lo que también habría que hablar y llegar a un acuerdo con la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Elche. Pues la última hora de la información del Fútbol Sala. Vamos con esa primera entrevista que ha concedido el nuevo entrenador del Elche Club de Fútbol Sala. Lo hacía nuestro compañero Adrián Egea. Y le preguntaba, en primer lugar, por qué había decidido venir al Elche Club de Fútbol. Escuchamos a Cobeta. Elche en punta, con Eloy. Bueno, eso no era, lógicamente. Estamos con Miguel. Escuchamos esa entrevista que mantenía nuestro compañero Adrián Egea. El Fútbol Sala, que fue anunciado hace unos días oficialmente. Mister, buenas tardes. ¿Qué te convenció para venir al Elche Club de Fútbol Sala? Bueno, pues la verdad es que en las reuniones que he tenido con el club, yo creo que lo que más me llamó la atención y lo primero que me convenció fue la calidad humana, ¿no? La calidad humana con la que hablan, con la humildad con la que ellos trabajan, y sobre todo que, independientemente de tener más o menos lo que prometen o lo que que ellos están dispuestos a ofrecer es lo que se le va a dar al jugador, tanto al jugador como al entrenador, ¿no? Que hoy en día el fútbol sala eso es muy complicado. Pero si tuviese que resaltar algo, ya te digo, yo creo que la calidad humana y la humildad con la que se habla, que enseguida se da a conocer a las personas. Si no me equivoco, Miguel Ángel, firmaste hace más o menos un mes con el equipo en segunda división. Se ha hecho público ahora, casi instantáneamente, con el ascenso de los despachos a primera división. ¿Cómo has recibido esta noticia? Hombre, pues muy contento, ¿no? Sí, es verdad, como bien dices, que firmé, vamos, que llegué al acuerdo con ellos estando el club en segunda, se preparaba el club para estar en segunda y bueno, sabíamos que por rumores que esto podía ser, era muy difícil, era muy hipotético, pero bueno, al final ha salido y como bien te digo, pues muy contento y muy ilusionado, ¿no? Que es realmente como tenemos que afrontar este reto. A Miguel Ángel Cobeta, al menos por la zona se le conoce más, por su faceta de jugador. Ha sido un cierre importante en equipos como Inter, Pozo, incluso Internacional unas 50 ocasiones, pero como entrenador, si no me equivoco, tienes poca experiencia. Descríbeme así brevemente tu currículum como técnico. Bueno, pues he estado 3 años en el Club Deportivo Murcia, es una escuela privada que hay aquí en Murcia, en el cual he llevado pues cadetes de segunda, bueno, infantiles, cadetes de primera y juvenil regional y juvenil nacional, con el juvenil regional que es el primer año campeón de liga, y este segundo año pues se ha quedado el equipo en segunda posición. Luego he estado también llevando, bueno, con muchas escuelas. Está claro que al final el trabajo de niño también es algo que me gusta, ¿no? Es gratificante. Sí, además. Pero vamos, básicamente equipos altos han sido juvenil regional, juvenil nacional, infantil y cadete de primera. Entonces, esta es tu primera experiencia en un equipo profesional, ¿no? Con jugadores hechos y derechos. ¿Te ves capacitado para afrontar el reto? Sí, por supuesto. Si no, no lo habría aceptado. Tanto en segunda como ahora en primera, por supuesto que sí. ¿Y cómo te defines como entrenador? Hombre, eso es complicado, ¿no? Yo creo que eso lo tienen que decir los demás. Yo me considero, más que nada, pues conociendo el fútbol sala como lo conozco y como pues mi manera de jugar, a mí me gusta ser un tío serio, me gusta trabajar mucho y me gusta ser disciplinado. Yo creo que además siempre lo he dicho, yo creo que la primera reunión que tuve con el club también se lo dije, yo intento primero formar un grupo y de ahí formar un equipo. A mí me gusta trabajar mucho, trabajar serio, que todos nos llevemos bien, pero después del entrenamiento. Es decir, en esa hora y media, 2 horas que tengamos que trabajar, hay que trabajar. Y según se trabaja, luego salen los resultados. Yo creo que no hay otra fórmula. Y Miguel Ángel, creo que vives en Murcia, si no me equivoco ahora mismo. Sí. ¿Cómo te lo vas a montar para venir aquí todos los días a entrenar? ¿Te vas a mudar? ¿Vas a estar yendo y viniendo? ¿Cómo lo vas a hacer? No, estaré yendo y viniendo porque tengo aquí a la familia. Entonces, tampoco que sea un viaje muy pesado, entonces estaré yendo y viniendo las veces que haga falta. En cuanto a la plantilla, bueno, pues actualmente cuentas con jugadores veteranos en el equipo como son Pitu, Juanjo, el portero Varilla, el capitán Jesús García. ¿Conocías alguno antes de decir que sí al proyecto? Sí, hombre, indudablemente siempre te informas un poquito, ¿no? Aunque te haya dejado de jugar, siempre estás vinculado, ¿no? Los que nos hemos dedicado a esto toda la vida siempre está vinculado un poquito al deporte. De hecho, a Pitu sí lo conozco, a Jesús García he jugado contra él. Pues está claro que sí que sí conoces a los equipos. Los que han estado televisándolo, pues también los he visto. Siempre sigues un poquito vinculado. Indudablemente no tanto como en primera. No a todos los jugadores, tampoco voy a mentir, pero sí más o menos conocí la plantilla. Y en cuanto a fichajes, de momento han llegado solo Raúl Manjón y Carlos Anós. ¿Estás contento con la plantilla que tienes de momento? ¿Qué hace falta más para reforzar al equipo y afrontar con garantías la temporada en primera? Hombre, con estos dos de momento que me han dicho que ya están firmados, claro, estoy contento. Yo creo que yo también hablé de ellos en el club y yo creo que son dos jugadores que han jugado en División de Honor, dos jugadores importantes, con calidad, con carácter, que nos van a ayudar mucho, ¿no? Esa, a aportar esa experiencia en el primer año que vamos a estar en primera división siempre es importante, la juventud como la experiencia. Luego, lo que pues vamos a ver si podemos apuntar al equipo, pues con otro tipo de jugadores que bueno, pues que tú ya sabes y yo también, tampoco vamos a avanzar nada, pero indudablemente lo que no tenemos que perder es la esencia de Elche, ¿no? Esa, como te decía antes, esa humildad, ese trabajo, esa constancia en el trabajo. Tenemos que saber quiénes somos, dónde estamos, dónde vamos a jugar y a raíz de ahí, pues si podemos dar algún matiz más a la plantilla lo daremos, siempre sin volvernos locos. Y poco más. Y luego volvemos a la pregunta que me has hecho antes. Luego ya es todo trabajo, ya es todo ilusión, y a mirar para adelante. Con la noticia del ascenso, por lo que pudimos saber, hay un jugador que es Kiwi, que anunció hace poquito su marcha, pero que el Elche pues quiere retener, puesto que es un jugador válido, joven y con mucha calidad para la primera división. ¿Has podido tú hablar con él para tratar de convencerle que se quede? ¿Te gusta este jugador? Sí, por supuesto, claro que me gusta. Yo creo que a muchos entrenadores, ¿no?, y a varios clubes, como he podido escuchar, que lo quieren, claro que me gusta. Además, es un jugador carismático en Elche, es un jugador que tiene su casa allí y que, bueno, ya veremos lo que pasa a lo largo de estas semanas con él, ¿no? Pero bueno, está claro que sí, yo he hablado con él. Por supuesto que cuando yo ya me puse en contacto con el club, hablé con él. Lo que pasa es que luego al final las decisiones las tiene que tomar el jugador. Está claro que nosotros, yo le puedo exponer o mi forma de verlo, mi forma de trabajar, pero al final la última decisión la tiene él. Pero vamos, ya te digo que veremos a ver lo que pasa en estas semanas, a ver si tenemos suerte y bueno, se lo podemos rescatar o lo piensa y recapacita y ve que realmente el esfuerzo que está haciendo el club por él y que está en su casa. ¿Qué sensaciones tienes? ¿Tienes el pálpito de que va a decir que sí el jugador? No, o sea, ya te digo que al final cada jugador es un mundo. Y ahí ya sí que te hablo como es jugador, ¿no? Yo creo que cada jugador es un mundo, cada uno sabe lo que tiene que hacer, cómo tiene la familia, los pensamientos que tiene, lo que él tiene pensado para un futuro. Hombre, yo me gustaría, por supuesto, me gustaría que dijese que sí, que se queda. Claro que me gustaría, ya te digo, como entrenador me parece que nos ayudaría mucho. Ahora bien, yo no me puedo meter en la cabeza de todos los jugadores porque cada uno somos de nuestro padre y de nuestra madre. Sí, será un jugador válido para la temporada, que además se os ha conocido el calendario, debutáis contra Antequera el 11 de septiembre, pero es que, por lo que hemos visto, la recta final va a ser durísima. Las cuatro últimas jornadas jugáis contra Inter, Levante, Pozo y Barça. Vaya recta final, ¿no, Miguel Ángel? Bueno, yo creo que nos equivocaríamos mucho si miramos ya allí. Nosotros tenemos que mirar en el primer día que empecemos la pretemporada a trabajar, y si todavía quieres mirar un poco más para allá, yo creo que es el primer partido de liga, nada más. Yo creo que es lo que te he dicho antes, tenemos que saber quiénes somos, de dónde venimos, a dónde vamos y en dónde estamos, ¿no? Y yo creo que ahora mismo nuestro lema tiene que seguir el partido a partido, el día a día, el trabajar, el tenerlo todo muy bien organizado, todo muy bien mecanizado, todo muy bien asumido, y luego ya pensaremos en la recta final, que todavía nos queda muchos meses por delante. Has dicho, Miguel Ángel, que hay que pensar de dónde venimos. El Elche Club de Fútbol Sala viene de 2 años rozando el ascenso con Óscar Poveda como técnico. Pese a que ahora estáis en primera, el trabajo de Poveda te ha puesto el listón muy, muy alto, ¿no? ¿Qué piensas? Claro, no, indudablemente. Ha hecho un trabajazo, ¿no? Es muy difícil. Luego no ha habido esa guinda de poder subir, pero es muy difícil estar dos años ahí y que al final, por pequeños detalles o como se llame, te quedes ahí. Por supuesto que el listón está muy alto, pero bueno, al final, esto es como los jugadores, ¿no? Sale un entrenador, entra otro, cada uno tiene su manera de trabajar, su manera de ver las cosas, pero indudablemente que Poveda ha dejado un listón muy alto. Y yo me refiero de dónde venimos, que somos un equipo recién ascendido, que somos un equipo con el presupuesto que tenemos, que tenemos mucho chavalito joven, mucho jugador joven, sí, contrastado con experiencia, pero que vamos a tener que trabajar mucho y que va a ser un año muy duro. Eso que nadie dé por hecho ya que todo va a ser de color de rosa, porque a lo largo de la temporada, como en todos los sitios y como en todos los equipos, va a haber esos altibajos que nosotros tenemos que saber superar. Claro, además el hecho de que el ascenso se haya conocido así de forma tan, digamos, repentina, puede jugar en contra de lo que es la planificación y demás del equipo, ¿o hay tiempo suficiente para hacer un proyecto sólido? No, yo creo que hay tiempo. Ya te digo que para la pretemporada pues todavía nos queda pues casi a lo mejor un mes, ¿no? Pero yo creo que hay tiempo. Yo creo que el proyecto sólido se estaba haciendo ya para la segunda y se puede, lo que te digo, ahora se tiene que rematar o se tiene que afianzar, a lo mejor con un par de detalles o un par de jugadores o algo, para estar ahí. Nosotros tenemos que marcarnos como meta ahora mismo, como te decía antes, el partido, y sobre todo, si quieres hablar mucho más para allá, la permanencia, sin renunciar a nada. Pero hacer una temporada con una permanencia sería, yo creo que para el Elche, una muy buena temporada. Que para hacer eso es lo que te decía, que no va a ser un camino de rosas, que la primera división es muy complicada y que el año es muy largo, en lo cual vamos a tener buenas caras, malas caras y caras regulares. Y ahí es donde te decía al principio que por eso yo quiero formar un grupo y que ese grupo mire todo hacia el mismo sitio. Si logramos hacer eso, yo creo que de ahí ya partimos con un punto de ventaja. Por último, Miguel Ángel, no sé si has sido seguidor de la historia del fútbol sala en Elche, pero hace unos 25 años que no se vive en Elche fútbol sala masculino de primer nivel con aquel equipo, el Construcciones Débora. No sé si tú lo seguías en los años 90 con jugadores como Marabú, Tachina o Mauro. ¿Te suenan de algo estos nombres? Sí, me suenan. Con algunos he jugado yo. Ah, con algunos he jugado. Pues mira qué bien. No sé si te impone algo de respeto la responsabilidad que tenéis de una vez en primera de volver a Elche aquellos años tan bonitos de fútbol sala. A ver, yo creo que respeto no. Respeto hay que respetar a todos y a todas las situaciones que vengan. Está claro que tienes una responsabilidad de las espaldas, ¿no? Como entrenador. Está claro que yo sigo... No, a lo mejor en esa época no lo sea tanto, pero sí sé que la afición de Elche es una afición que anima mucho, que va mucho a los pabellón, que mínimo 1.000 personas están entrando todos los fines de semana. Es una responsabilidad, pero es una responsabilidad que gusta, ¿no? Es una responsabilidad de tener un equipo, de intentar echártela a tus espaldas y de intentar que la gente esté contenta con el trabajo que estamos realizando. Independientemente luego, claro, de los resultados que vengan, ojalá vengan todos buenos, pero también tenemos que ser conscientes de que no todos van a ser buenos. Pero es como te digo, sé que es una afición, que es una afición que está ahí, que siempre está animando, y que yo sé que muchos partidos nos va a hacer ella que nos llevemos los 3 puntos. De acuerdo, Miguel Ángel. Pues primero de todo, muchas gracias por atendernos. Y segundo, que tengas mucha suerte en el Elche Club de Fútbol Sala y que este proyecto de primera se alargue por muchos años. Y si puede ser contigo de entrenador, pues mejor que mejor. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Así suenan los bares y restaurantes de Torrellano en julio. Del 8 al 12 tienes una cita gastronómica con Torre Tapa, el cuarto concurso de tapas de Torrellano. Durante 5 días, balonmano y gastronomía van de la mano en Torrellano. Ven a disfrutar de las mejores tapas de la tierra en horario de comida o cena en Café El Quetzal. Restaurante del Mar. Restaurante Carabid. Café Libertad. Restaurante El Navío. Restaurante El Suquet. Restaurante Juanín. Restaurante Nuestra Barra. Tapas del Mediterráneo. Y la barra del Polideportivo Isabel Fernández. Que no te cuenten lo que se vive en Torrellano del 8 al 12 de julio. Organizan Club Balonmano Torrellano y Ayuntamiento de Elche. El mayor surtido para tu piscina con los mejores precios del mercado está en Ferrokey La Llave. Cloro, 4 estaciones en tabletas, 22,50 euros. Cobertores para piscinas, desde 7,95. Depuradora con filtro de arena, 84,50 euros. Tumbona y hamacas, iluminación, complementos y juegos de agua, productos y utensilios para el cuidado y mantenimiento de la piscina. Ferrokey La Llave, toda la vida aportando soluciones en Capitán Antonio Mena, 135, Doctor Caro 7 y Ferretería La Llave. ¿En Ferrokey? ¿Dónde si no? Este verano haz deporte por solo 79 euros. En Espacio Sport Center. Julio, agosto y septiembre, solo 79 euros. Los 3 meses. No hay excusas. Ven a Espacio. Julio, agosto y septiembre, solo 79 euros. Espacio Sport Center. Avenida Crevillente 10, Elche. Estrena tu nuevo SEAT este verano. Date el capricho, te lo mereces. En Serrauto disponen de unidades limitadas con precios muy rebajados. Descuentos en toda la gama SEAT de hasta un 48%. Sí, casi un 50%. ¿Que no te lo crees? Ahora tienes un Ibiza y Tech desde 7.900 euros. Y planes a tu medida. Seguro a todo riesgo desde 200 euros. Mantenimiento 4 años por 200 euros. Consulta condiciones en Serrauto. Concesionario oficial SEAT para todo el sur de la provincia de Alicante. Grupo Serrano Automoción. Ya estamos de rebajas en Extep. En Extep, las mejores rebajas del verano. Diviértete este verano comprando Extep. Comercial persianera. Puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. Estás escuchando Elche en Punta. Llegamos al final del Elche en Punta de hoy. Para terminar, recordamos que no se ha presentado el entrenador y por ahora no hay previsión de que vaya a ser presentado en el día de hoy, como prometió Juan Anguix. Esperemos que en los próximos días lo sea, porque hay que recordar que el próximo lunes comienza la pretemporada. Y por otro lado, ha seguido la revisión médica de los futbolistas y al final se han presentado todos los citados menos Jonathan de Jesús. Así es, y además el propio Elche ha emitido el comunicado en su página web diciendo todos los que han pasado por las pruebas médicas. y califica, esto es textual, como ausencia injustificada la no presencia de Jonatas en las pruebas médicas. Ya veremos qué sucede con el brasileño. Bueno, pues estaremos atentos a todo lo que ocurra. Ya sabes que fin de semana también hay programación aquí con Mario Abril, y en la web en teleelche.es puedes seguir también toda la información del Elche y de la ciudad. Lo dejamos aquí, que pasen un buen fin de semana. Gracias, Adrián Egea. Hasta el lunes. Buenas tardes. Elche en Punta, programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.